estoy contigo, no dejo de soñar. No hacen falta caricias para quererte más. Has llenado mi vida de ilusiones. Has robado mi vida con tu amor. Por estar contigo daría un mundo para dos. Solo con mirarte vuelvo a amarte y aquí estoy. Por estar contigo haría un mundo para dos. Solo con mirarte vuelvo a amarte y aquí estoy. Mi amor, te quiero de verdad. Mi amor, si tan solo quisieras compartir lo que siento por ti. Has robado mi vida con tu amor.